El monte Hermón, nuevo paréntesis cultural, porque la palabra hay que explicarla, por mano, porque a veces uno lee y no tiene idea de qué estamos hablando. El monte Hermón es una montaña que se encuentra situada en la cordillera del Antilíbano y actualmente sirve de frontera entre Israel, Líbano y Siria. En realidad es una cadena montañosa que está compuesta de tres montes, dicen, pero en general se le llama Hermón y tiene 2.814 metros sobre el nivel del mar. La ladera noreste de la montaña pertenece al Líbano, la oriental a Siria y la ladera sudeste meridional bajo el control de Israel. Pero este monte es famoso por su impresionante belleza y siempre fue fuente de inspiración para la mayoría de los poetas árabes y hebreos. Entonces, y cae rocío por lo menos 200 días del año. Entonces, un rocío especial que incluso no hay necesidad que haya lluvia para que crezca vegetación. Entonces, cuando el Señor inspira al salmista, le está diciendo que todo eso sucede cuando nosotros estamos juntos. Vamos a ser ungidos. Va a caer un rocío. Ese rocío es un tipo del Espíritu Santo y que es un tipo de la abundancia del Espíritu Santo. Que al estar juntos, si nosotros estamos con un corazón unánime, estamos unidos, estamos en armonía, el Espíritu Santo va a venir. Va a venir incluso aunque no hagamos nada, aunque no digamos nada. Y vamos a ser ungidos con la misma unción que tenían los grandes hombres que Dios, o mujeres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Entonces, eso sucede cuando estamos juntos. Entonces, de este pasaje, ¿qué ventajas podemos nosotros decir que significa estar juntos? Es que Dios mismo envía bendición de todo tipo y vida eterna. ¿Conviene estar juntos o no conviene estar juntos? Esta es la primera de tres. ¿Ya? Conviene estar juntos. En el Nuevo Testamento, esto era Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulo 10 de Hebreos, del verso 16 en adelante. El Señor dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Hebreos 10, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Esto es como un paréntesis, hermano, pero tomémosle el peso, por favor, a la palabra de Dios. Aquí la Escritura dice, voy a poner la ley en su corazón, la voy a escribir en la mente, y nunca más, dice Dios, nunca más se va a acordar de nuestros pecados y maldades. Nosotros nos seguimos acordando, pero el Señor los borra. El Señor nos ve nuevos, limpios. Nos ve a través de Jesús. Y cuando estos han sido perdonados, dice, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Importante el concepto familia. O sea, vea que Dios, el otro día creo que Lucho también tocó el ejército, ¿no es cierto? Pero también decía, hay otras figuras, ejército, familia, cuerpo, cuando está hablando de la iglesia. Y acá habla de la familia de Dios. Tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios, Jesucristo mismo. Y sigue hablando, dice, acerquémonos pues. O sea, al tener camino abierto, al tener un gran sumo sacerdote, dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Usando el opuesto, cuando el Señor dice, no dejemos de congregarnos, usemos lo opuesto. Es decir, el Señor dice, júntense, congréguense. Yo le he dicho muchas veces y hoy día lo vuelvo a decir, que este pasaje en la mayoría de las iglesias se usa para cortar cabeza y para decir no se congregan y están mal y toda la cosa. Hace mucho tiempo que, y esta es mi interpretación personal, es lo que yo he sentido de Dios, así que usted puede estar de acuerdo o no, en eso por favor podemos disentir, pero a mí me bendice lo que el Señor me mostró. Que no es ese el espíritu que el Señor tiene, sino que dice, cabros, no saben lo que se pierden cuando no se congregan. Ahí hay bendición, ahí hay vida eterna, ahí hay alegría, ahí hay esperanza, ahí se pueden ayudar, se pueden preocupar los unos de los otros. Es positivo esto. El Señor vuelve a reafirmar, hay que estar juntos. Hay que estar juntos, porque solo nosotros sabemos que nos cuesta una barbaridad. Si juntos nos cuesta, hermano. Entonces, ¿pero qué dice acá? Dice, él viene hablando de varias cosas, dice, se ha abierto un camino. Y como resultado de eso dice, congréguense. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos preocupar los unos por los otros, nos podemos estimular al amor y a las buenas obras, y nos podemos animar unos a otros. Cuando dice, preocupémonos los unos por los otros, la idea de eso es tener la mente fija, atentamente hacia los otros, contemplando continuamente las necesidades de nuestros hermanos a fin de impartir mutuo socorro y consejo. Todo eso va en preocuparse los unos por los otros. Lo vuelvo a leer. Tener la mente fija y atenta, contemplando las necesidades de nuestros hermanos para poder darnos mutuo socorro y consejo. Y cuando dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, es que si estamos juntos debemos mirar para que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y debemos preocuparnos que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Entonces, este pasaje en la epístola a los hebreos nos muestra otras ventajas. El acercarnos a Cristo va a dar como resultado que nos sirvamos unos a otros, que nos estimulemos al amor, que nos estimulemos a practicar buenas obras, vamos a tener comunión entre nosotros, nos va a ayudar a ser constantes y perseverantes, y nos vamos a poder preocupar de las necesidades de los demás miembros del cuerpo. Vuelvo a preguntar, ¿conviene o no conviene estar juntos? ¿Me entiende? Tercero, los primeros discípulos, me tiene nervioso esto porque lo muevo y de repente lo voy a botar. No sé por qué me tinca. Tercero, veamos los primeros discípulos. Hechos capítulo 2, obviamente. Vimos el Salmo 133. Vimos Epístola a los Hebreos. Veamos los primeros discípulos. Hechos 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, el mensaje que Cristo dio a través de Pedro, fueron bautizados. Entre paréntesis, va a haber bautismo en el retiro, así que afírmense. Un agua a 0 grados. Nosotros vamos a usar con Lucho trajes de neopren especiales para surfistas o qué sé yo, porque nosotros vamos a estar harto rato dentro del agua. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y mire lo que ellos hacían. Y esto es algo que todos tenemos que hacer cuando estamos en un grupo. Dice, se mantenían, uno, firmes en la enseñanza de los apóstoles. Dos, firmes en la comunión. Firmes en el partimiento del pan. Firmes en la oración. O sea, los que ese día se entregan al Señor dice que después estaban unidos y se mantenían firmes en la enseñanza, en tener comunión, en partir el pan que es Santa Cena, y no solo Santa Cena, sino que también compartir alimentos, comida, banquete, lo que usted quiera. ¿Ya? Y cuarto, se mantenían firmes en la oración.